Vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien, gracias por atendernos una vez más. Mauricio, ¿cuáles son las novedades de las últimas horas? Bueno, ahora actualmente tenemos, estamos trabajando en unos hechos ocurridos la pasada semana, que ya fue de conocimiento público. Tengo personal de Gabinete de Prevención y de DEI trabajando en otras localidades, con pos de establecer la autoría de un hecho importante en este medio, del cual ampliaré más oportunamente. Y puntualmente, en el día de ayer hemos comenzado nuevamente con los operativos de rigor respecto al motociclismo preocupante, el motociclismo no de la gente que trabaja, sino de la gente que está haciendo corte, maniobras indebidas en la vía pública que pueden ocasionar males para ellos mismos, para terceros, ¿no? En el día de ayer se han incautado entre 4 y 5 motos, dos de estas cabeceras del grupo en cuestión que está tan denunciado los fines de semana o las noches por el tema de los cortes. Sí. Respecto a eso, también estamos organizando para este fin de semana y los venideros un gran operativo con personal de acá de Saladillo, como así también del GAD y personal de Seguridad Vial Nacional, que son gente que me van a mandar de otra localidad cercana. Son las camionetas celestes, para que no conoce, que saben andar en Saladillo haciendo operativo. En esta ocasión vamos a hacer ese, digamos, como mega operativo para tratar de apalear esta situación. Ajá, perfecto. Esto va a ser el fin de semana, me decías. Van a ser los fines de semana y días alternativos de la semana también, porque tenemos otro operativo cumpliendo en ruta y demás, que a veces por una capacidad de logística y personal no podemos hacer todos los operativos en el mismo tiempo. Claro. Ese es un tema que también hay que organizar. Se entiende. Mauricio, también queríamos preguntarte sobre el tema de... Muchas veces escuchamos las denuncias por amenazas, ¿no? Que hay denuncias por amenazas. ¿Cómo están tipificadas estas denuncias? ¿Qué requisitos tiene que cumplir una denuncia por amenazas? Bueno, cabe destacar que hace bien esta pregunta, porque hay gente que desconoce el tema, lo que es una amenaza, lo que dirime la amenaza, la exposición civil y la instancia, si es instancia pública o privada. Son instancias públicas cuando yo estoy en el lugar y constato que esta persona está amenazando a otra y se puede producir la aprehensión del sujeto amenazante. Son instancias privadas cuando la persona la denuncia ante la comisaría, y la denuncia en sí debe constar siempre la palabra muerte o matar, o en cierta forma dar a entender que puede correr riesgo la vida de la persona amenazada o el denunciante. Muchos de los casos me dicen, no, te voy a agarrar en la calle, o cuando te vea te agarro, o te voy a buscar. O te voy a romper todo. Hay veces que, para lo que es la justicia, sí, puedo no, tal vez, configurar una amenaza. Ajá. Salvo si la persona ya lo ha hecho oportunamente o si es una persona peligrosa. Ajá. Ahora, convengamos, para la justicia o para la ley, tiene que estar tipificado la amenaza en sí. Claro, tiene que estar como en riesgo, como dar a entender que está en riesgo la vida, ¿no? Sí, no es para decirlo comúnmente, te voy a matar. La palabra te voy a matar, eso quiere decir o configurar una amenaza. Esa sea telefónica, ajá, vía Facebook, vía Twitter o personalmente en la vía pública, ¿no? Tiene que existir esa palabra. ¿Por qué? Porque si no, no existe una amenaza. Pasa a ser una exposición civil, a veces, claro, que uno toma y cita a la otra parte para tratar de decirle que no lo moleste más y demás. Pasa a ser una molestia, que ya viene teniendo de hace tiempo y demás. Y bueno, a veces le dicen, anda a hacer la denuncia, o la aconsejan. A veces nosotros esas denuncias las tomamos también como amenaza. No configura la amenaza y luego se terminan desestimando o archivando y no le podemos dar la solución a la persona. Claro. O sea que tiene que estar, hay que, ni en broma hay que decirlo eso, entonces, por lo visto, ¿no? Te voy a matar ni en broma. Sí, bueno, una cosa que lo diga en broma, que estamos hablando con así entre amigos y te voy a matar contra eso, no, bueno, pero claro, una persona que ya tiene problemas con otra y en la vía pública dice, cuando te agarro te voy a matar, o le tiene un puñetazo, o no le acepta o le acepta, lo sigue amenazando, bueno, ya es una amenaza que puede terminar, una situación que puede terminar mal. Bueno, es conveniente, a veces nosotros aconsejamos que hagan la denuncia y bueno, después hay que ir mandando estrado. Claro, también puede ser vía telefónica, ¿no? Por supuesto, lo acabo de decir, vía telefónica, puede ser por Facebook, por Twitter, o personalmente en la vía pública. Sí. O sea, de cualquier manera de decirlo. Exactamente, de cualquier manera decirlo, pero a veces, muchas veces se busca a ver si existe o no la amenaza o solamente son insultos, porque por ahí lo terminó insultando con un montón de palabras irreproducibles que en este momento no voy a decir, claro. Y culmina con que no lo amenaza, solamente le dice todas las malas palabras que se le vengan a la boca. Claro, una agresión. Tampoco es una agresión. La agresión es física. No existe agresión verbal, como dicen agresión verbal o sale en televisión. La agresión es física. Es cuando una persona agrede a la otra y se convierte en unas lesiones, ya sea leve, grave, gravísima, irreversible o tal vez la muerte, que pasa a ser un homicidio. Nos estamos yendo a otro punto, ¿no, Carlos? Claro, bien, sí. La agresión es una agresión. Lo demás son insultos, se llaman agravios. Agravio. La palabra exacta es agravio, son agravios a la persona, agravios que en sí son digamos una instancia civil, que se pueden pasar, sí, en instancia penal, donde surja la amenaza en el momento, o ahí entre los agravios le tira un puñetazo y le parte el ojo de una trompada, digamos, ¿no? Así, sencillamente hablando. Y la persona ya sí se convirtió de una simple discusión a unas lesiones, ya sean leves o graves o lo que fuera. La verdad, muy completo, Mauricio, ¿eh? Muchísimas gracias. Nos ahorraste a muchos por ahí tiempo, dinero. La verdad que el saber no ocupa lugar, así que muchas gracias. No, por favor, cualquier cosa, la gente que tenga alguna consulta, algo, siempre estoy acá en la comisaría. Perfecto. Mauricio, muy amable, como siempre, muchas gracias. No hay por qué. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos. La verdad que interesantísimo lo que nos contaba el subcomisario Contini en cuanto al tema amenazas. Después lo vamos a tener en el portal de la radio la106.com para que lo puedas volver a escuchar. Seguimos con un toquecito más, nos vamos a la pausa y luego sí vienen los números de la suerte, el rating y mucho más junto a los títulos al mediodía. Dale.